No tenemos superhombres. Tenemos la fuerza de nuestra gente, la fuerza de los chilenos, la unidad de nuestro pueblo, que una vez más va a seguir a esta Concertación, va a seguir a Eduardo Frei, va a seguir a sus candidatos a la victoria el domingo. Este país merece ser bien gobernado y por eso merece que lo gobierne Eduardo Frei. Muchas gracias.